en el libro de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 11. Dice el Señor: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, escucha esto, creedme por las mismas obras, créanme por los milagros, dijo el Señor. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, Él reitera, yo lo haré. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Yo quiero hablarles a ustedes en esta noche de ladrones de milagros. Pon la mano en tu corazón y dile: Padre mío, necesito la luz de tu palabra para obtener la fe que me ayudará a alcanzar todas tus promesas en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor en mucho tiempo. ¡Aleluya! Puedes sentarte un momento. Las obras sobrenaturales, los milagros, las señales, los prodigios son tan importantes que si tú tomas la Biblia y eliminas los milagros de Jesús, lo que te queda es un hombre con bonitas y poderosas palabras. Piénsalo desde esta manera. Toma la Biblia y en tu mente elimina los milagros de Jesús y mira qué imagen transmitiría Jesús a la gente de su tiempo. Si no podemos desligar a Jesús de lo sobrenatural. Alguien debe decir amén. No podemos separar a Jesús de los milagros. Y yo tengo noticias para ti. Ese Jesús que hacía milagros es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y uno de los problemas que tiene la iglesia cristiana es que nosotros pensamos que la gente puede creer en Jesús sin señales y prodigios. Cuando Jesús mismo no se atrevió a basar simplemente el ministerio en palabras. Porque Pablo lo dice claramente, el reino no son palabras solamente, sino poder en el Espíritu Santo. Alguien debió decir amén allí. Entonces es importante que tú entiendas que los milagros y las obras sobrenaturales son extremadamente importantes. Mira lo que dice el mismo Jesús en el libro de Juan, allí mismo, pero en el capítulo 10 y en el versículo 37 y 38. Solamente estoy poniendo la base de esto. 10, 37 y 38 del libro de Juan dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Ustedes no están oyendo esto, ¿verdad? Si yo no hago milagros, dice Jesús, no me crean. Dice: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? La gente comienza a conocer a Dios por el poder de Dios. Si nosotros no entendemos esto, lo único que tenemos es una linda religión. Alguien debería decir amén aquí. Jesús le dijo a sus discípulos: ni siquiera salgan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Por qué? Porque Él mismo no se atrevió a comenzar su ministerio hasta que el Espíritu Santo vino sobre Él. Jesús pasó 30 años de su vida trabajando en una carpintería. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, él sale de ese contexto y comienza a obrar milagros. Y la gente se da cuenta por los milagros que él es alguien divino. ¿Alguien está entendiendo esto? Ahora bien, todo esto lo digo porque yo creo que en estos postreros días va a haber literalmente un incremento glorioso de los milagros de Dios. Pero hay un problema, y es que si nosotros nos descuidamos, los ladrones de los milagros llegan a nuestra vida y nos arrebatan esos milagros. Y eso es exactamente lo que ha estado pasando en la iglesia cristiana. Nosotros hemos permitido que ladrones minen la iglesia. Y por eso hay tantas iglesias que hablan de los milagros, pero no los experimentan. No sé si alguien me está entendiendo. Hay muchos, yo conozco muchos pastores que predican sobre milagros y predican sobre lo sobrenatural y predican sobre la unción y la fe, el poder de Dios, el poder de la oración. Sin embargo, no ven nada de esto en sus congregaciones. ¿Por qué? Porque mucha gente pierde su milagro porque se lo roban. Y la Biblia dice, digan, la Biblia dice, que si el padre de familia supiera que el ladrón viene, se prepararía para no dejar minar su casa. Y eso es lo que yo quiero enseñarte hoy. Hay cosas que se roban los milagros, que se roban el fluir de lo sobrenatural, que se roban el poder del fluir de la gloria de Dios. Y muchos cristianos están viviendo un evangelio de puras palabras simplemente porque permiten que el enemigo les robe una y otra vez la fe y el fluir de la gloria de Dios. Por lo tanto, yo voy a hablar en este día de los ladrones de los milagros. Yo tengo 12 puntos, pero no los voy a dar todos, obviamente. Se los deberé en algún momento. Vamos a ver a cuántos llegamos. ¿Está bien? El primer ladrón de milagro es el prejuicio. En Números capítulo 11, versículo 21 al 23, antes de que Jehová soplara y vinieran codornices, mira lo que Moisés le dice al Señor. Libro de Números capítulo 11 y versículo 21. Entonces dijo Moisés: 600,000 hombres de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Eso eran solamente los hombres, 600,000. Se considera que el total de todo el pueblo eran casi 4 millones. Dice, 600,000, él contaba más o menos el ejército. Dice, 600,000 hombres de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Porque ya Dios le había dicho, yo voy a hacer que vengan, que reciban carne. Se degollarán para ello ovejas y bueyes que le basten, o se juntarán para ello los peces del mar para que tenga abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Versículo 31 dice: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuál es una de las cosas que se roban los milagros de la gente? Cuando usted está prejuiciado en investigar cómo Dios lo va a hacer. En ningún momento usted puede determinar cómo Dios lo va a hacer. En ningún momento la Biblia te da luz verde para tú decir cómo Él hará lo que Él tiene que hacer. Y la gente que está prejuiciada y comienza a decir, imagínate, ya el doctor dijo que le quedaban 2 días. Ya no se puede. ¿Quién ha dicho que no? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová para hacer lo que Él puede hacer? No, alguien debió decir amén. Hay una escritura donde el Señor dice, cabe